hacer que todo pare. Quisiera pensar que la culpa no la tuve yo. Quisiera no sentirme culpable. No quiero pensar que esto solo se terminó. Quisiera no tener que alejarme. Tengo que estar lejos para que todo esté mejor. Esa voz que no para de hablarme. Esa voz que no para de hablarme. No, vivo tan rápido que no sé ni mi nombre. Esas pastillas solo hacen que empeore. Cuando despierto solo me quema por dentro. Hace días que no duermo, tampoco lo intento. Ey, no tengo mucho que decir, ey. Tan solo lo que prometí, ey. Doy todo lo mejor de mí, ey. Para que no tengas que sufrir, ey. No tengo mucho que decir, ey. Tan solo lo que prometí, ey. Doy todo lo mejor de mí, ey. Para que no tengas que sufrir. Fuera para ver que hice mal. Tu silueta por el bar. Ya no quiero, ya no puedo, pero queda continuar. Tu manera de brillar. Escapar donde nadie nos oye. Creo que ahora es una opción. Tu cuerpo es una adicción. Escapar de tu corazón. Solo queda escapar, bebé. Para verte bien, solo así podré. Cura mi alma de una vez por todas. Chicas, esa mierda me quema en mi boca. Solo queda escapar, bebé. Para verte bien, solo así podré. Cura mi alma de una vez por todas. Chicas, esa mierda me quema en mi boca. Ey, no tengo mucho que decir, ey. Tan solo lo que prometí, ey. Doy todo lo mejor de mí, ey. Para que no tengas que sufrir. Tengo mucho que decir, ay. Tan solo lo que prometí, ay. Doy todo lo mejor de mí, ay. Para que no tengas que sufrir.